puedas creer, saldré solita a la orilla. Muy bueno el tema. Realmente, la flor el tema y la intérprete, sí, ¿no? Realmente. Sí. Hermoso. Y bueno, en este programa siempre tenemos música linda. Sí. Que, por lo menos que nos gusta a nosotros. Sí, bueno. Esperamos que a ustedes también. Hacemos lo posible, ¿no? De buscar temas lindos, temas buenos, buenos intérpretes, buenos temas de conversación, uh-huh, y gente muy interesante que viene a visitarnos. Sí. Gente muy interesante con cosas lindas para compartir. Uh-huh. Hoy tenemos a alguien que es vecino, sí, de Mallina Ahogado, que se llama Maximiliano Volpe. Maxi para los amigos. Para los amigos. Y que, bueno, él es instructor de huerta, uh-huh, y... Recién estábamos hablando con él y yo le digo, bueno, sos chacarero. Ah, recién me doy cuenta. Digo, bueno, él es chacarero también, ¿no es cierto? Así es. Bienvenido, sí. Maxi, al programa. Gracias. No, gracias a estar acá con nosotros. Y realmente te invitamos porque sabemos que vos tenés experiencias dentro de lo que es huerta y vivencias, ¿no? Y aparte siempre nos acordamos cuando él vino a una reunión de la cooperativa nuestra y vino a enseñarnos con un grupo. Vino él y no me acuerdo si era Giorgio. Sí, sí. Giorgio. Bueno, y compartieron cosas muy interesantes. Y nosotros siempre queremos aprender cosas nuevas. Decinos, Maxi, ¿vos naciste acá? No, nací en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué lugar sos? En Ituzaingó. Ah, Ituzaingó. Ituzaingó. Nosotros vivimos un tiempo en Ituzaingó. Exactamente. ¿Lado norte o lado sur? Lado sur y después pasé al norte. Bueno, así que por ahí no sé si habremos ido a decir. ¿Cuánto hace que estás acá en la zona? Y acá 12 años. O sea que ya. Y cuando, digamos, vos te criaste en un ambiente de campo, ¿tuviste acceso de chiquito? No. Primero me crié en una casa muy chiquita, en un barrio común de provincia de Buenos Aires. Pero el campo me gustó desde muy chiquitito. O sea, siempre me gustaba ir al campo. Y... ¿Tenías familiares de...? No, nunca. No tuve familiares del campo, pero me atrajo mucho siempre. Con mis padres viajábamos mucho por la provincia de Buenos Aires y me atraía siempre el campo, los animales, todo eso. Y bueno, después mis viejos se mudaron a una zona más verde, más rural. No rural. Más verde, y ahí como que empecé a ver otras cosas, a probar con una huerta. Pero siempre mi idea era vivir en el campo o en un pueblo chico. ¿Desde qué edad tenías esta inquietud? ¿Desde chico? Sí, yo creo que 7, 8 años y ya. Donde íbamos de vacaciones me quería quedar por donde sea, porque era un pueblo chico y porque sabía que en invierno no iba a haber nadie, me gustaba eso. ¿Y qué lugares recorrieron cuando eras chico? Y la costa y después, no sé, íbamos a Tandil, Olavarría, Lobos, ¿qué más? Junín, 9 de julio. ¿Y cuando iban a esos lugares, ustedes iban al campo? ¿O sea, iban de paseo? Sí, paseo, sí, paseo. ¿Y vos te querías quedar? Claro, sí. Me atraía mucho ese lugar, siempre. Te pasaba como a mí, me pasaba lo mismo. Sí, por eso siempre tuve claro que quería ir a vivir o sea, en principio un pueblo chico y después estar en el campo. Claro. Y parece que el sueño se cumplió. Sí. O sea que cuando uno siembra sueños, que es un poco el tema del programa, ¿no? Uh-huh. Cuando uno siembra sueños, cuando vos sembrás siempre pensás que vas a cosechar, si no, claro, no sembraríamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese fue un sueño que sembraste en tu infancia. Sí, después vas cosechando y no te das cuenta. Después pensás, mirá, todo eso que pensaba en un momento fue llegando y sin darme cuenta. Claro, ¿no? Con el aquí ahora constante. Claro. Sí. ¿Y en la escuela en esa época tenías huerta o te enseñaban algo? No, la huerta, la escuela que tenía no tenía huerta. Nada. Y a lo mejor tus padres tenían alguna inclinación al campo, o tus abuelos. Para nada. Nada. Ninguno. Qué bárbaro. raro, qué ¿no? Qué bárbaro. ¿Y abuelos campesinos tampoco? Tampoco. Qué bárbaro, no. O sea, es tuyo, nació sí, con sí, vos. ¿No? Sí. Qué genial. Porque hay veces que tenemos a lo mejor sí, nuestros abuelos, qué sé yo. Yo tenía a mi abuelo, vivía en España y era campesino. Claro. Entonces, bueno, a lo mejor te viene por algún lado. Sí. Pero bueno, qué lindo. Iniciaste vos algo claro. Diferente. Sí, o sea, sí. Sos un autodidacta. O sea, se puede decir, porque, o sea, ¿alguien te enseñó a poner una planta o vos ya tuviste No, sí, me enseñaron. No, autodidacta no. No, porque tuve que aprender. Ajá. Lo que sé lo tuve que aprender no solo. O sea, solo no pude. Claro. Intenté, o sea, que hice bastante lío. Entonces me tuve que relacionar con gente que sabía para poder aprender. Para poder aprender. Y en esa, volviendo un poco a esa época de la infancia, ¿qué pensabas vos con respecto al campo? ¿Decías, yo cuando sea grande voy a ir a vivir al campo, o decías qué lindo sería quedarme nomás? No, lo pensaba, no sé si lo decía, pero siempre lo pensaba. O sea, le insistía a mis padres de quedarnos a vivir en lugares alejados. Por más que sea una zona de quintas de provincia de Buenos Aires. Que después mis hijos terminaron viviendo ahí. Pero lo pensaba, así para cuando sea grande quería ir a vivir a un lugar así. No sabía qué quería hacer, nunca... Cuando me preguntaba qué quería ser, no sabía, no tenía idea. No, nunca tuve claro, pero sabía que me gustaba eso. Claro. ¿Vos tenés hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Y él, hermano? Hermano, un hermano. ¿Y él también pensaba como vos? No, para nada. Nada no, que... no, para o sea que eso no lo podías compartir, ¿o sí? No, no. No. Era algo tuyo totalmente. Claro, sí, sí. Era un sueño que vos ibas... Se iba fortaleciendo en tu interior. Sí, sí. ¿Y alguna vez de chico intentaste, a lo mejor, si tu mamá tenía un jardín o algo, plantar algo? Sí, mi mamá tenía un jardín, tenía un terreno de como 800 metros cuadrados, con una casa, una pileta, y intenté hacer una huerta ahí, ¿no? Entonces era poner el año 98 por ahí, una crisis profunda en mi familia, no había un peso, y intenté hacer una huerta, y bueno, yo quiero aprender, quiero hacer algo y tenemos el lugar. Y mi mamá me dijo que no, que iba a transformar su jardín en una villa. No, esa idea del villero era el que hacía huerta. Mirá villero vos. Era la clase más baja y era el que hacía huerta porque hacía huerta porque era pobre. Claro. ¿No? Entonces mi mamá le pidió permiso a un vecino de atrás que tenía un terreno muy grande, como casi una hectárea, y eran gente muy mayor que lo tenía dentro, eso de la huerta, de los frutales, ya eran muy grandes y no huerta no hacían, pero tenían muchos frutales en la chacra y hacían conservas de todo. El hombre estaba todo el día cosechando, la mujer haciendo conservas cuando era la época. Y cuando le dijo, él no tuvo problema en que yo... Y como teníamos una puerta que nos comunicaba, yo salía por ahí y hacía la huerta. No hice mucho, pero me quedó muy grabado eso y como que ahí empecé a pensar en esas cosas que uno tiene en la cabeza o que la gente tiene en la cabeza de qué es una huerta y por qué se hace la huerta o la comida en la casa. ¿Y qué hacías en esa época? ¿Qué plantaste? Planté lechugas, rabanitos, radicheta, y eso fue en 98, 99 por ahí. Yo en el 2000 me fui de viaje con mi compañera y volví en el fin del 2001, por ahí, sí, estuvimos 2 años. Y cuando volví, obviamente en mi casa las cosas estaban peor. Y estaban comiendo las radichetas que habían salido. Imagínate, ya ni los caballos las querían comer porque la habían cortado y mil veces y se comía, pero no tenían ni mango. Gracias que Maxi tuvo la idea. Sí, obviamente no podían vivir esa radicheta que yo había plantado. Claro, ¿no? Pero bueno, engordaba una ensalada. Eso. Así que bueno, siempre lo cuento, digo, es un. Eso, como que está esa idea que el que hace huerta es porque no tiene para comer, es porque no tiene plata, y yo pienso diferente. Claro, y y eso, por ejemplo, esa primera experiencia, ¿cómo vos no sabías nada de huerta? No sabía nada, y no, tampoco fue buena porque no sabía nada. O sea que lo hiciste, o sea, te largaste. Saqué un poco de pasto y hice un surco entre medio del pasto y puse las semillas ahí, compré unas semillas y chao. Aunque estabas ya empleando el método de Fukuoka. Claro, sí, sí. Sin saberlo. Claro, viva tan mal como los que piensan hacer el método Fukuoka es tirar semillas en el jardín y vamos a comer. Así me iba. Pero comiste algo de eso, o sea, sí, bien. Sí, un poco comimos, sí. Después, en 2002 fui a trabajar a una huerta un poquito, meses, de la mamá de una amiga que se habían juntado con otras familias. Habían alquilado una casa con un terreno grande y lo habían hecho todo huerta. Entonces sacaban la cuenta que producir verduras ahí para todas esas familias era más barato. O sea, pagando el alquiler era más barato que ir a comprar a la verdulería. Entonces esas familias se juntaron y producían ahí la verdura para las... Eran 3-4 familias. Ahí aprendí otro poco, vi un poco, un lugar interesante. ¿Y en ese tiempo tu mamá cambió de forma de pensar? Después no, que te... no, jamás. ¿Ah? Sí, no, no, no. Pero vos seguías proyectando tu futuro. Sí, sí. Qué bueno, tener una idea y seguirla, ¿no? Y seguirla. Bueno, vamos a seguir hablando con Maxi, pero vamos a escuchar un poco de música. Muy lindo ahora. Eso, Muy interesante, me encanta, porque estamos hablando de sueños. Exactamente. ¿Y qué te parece si poco a poco... escuchamos a Ariel Ramírez y Jaime Torres? Oh, poco a poco. Thank you. pero poco a poco viene alguien más. Ah, sí. ¿Quién viene? Espera que no ve. Trasnochados Espineles por Soledad. Vamos a escucharlo. Corriendo por muchos lugares. Hasta Urlinga, pero nosotros estamos en Mallina Ahogado. Así es. Y estamos charlando con Maxi, que nos estaba contando que él le gustó el campo desde siempre, desde chico. Y empezaste a probar huerta con esas familias que se unieron para. ¿Y después cómo siguió la historia? Déjame pensar. ¿Cómo? Claro, en algún momento decidiste venir acá, fue de golpe, lo elaboraste. ¿Cómo? No, venimos para acá con mi compañera a la deriva y vinimos al Lago Puelo, teníamos una amiga guardaparque, vinimos a visitarla y vinimos para junio, por ahí, empezó a llover, nosotros estábamos en una casa rodante, empezó a entrar agua, a hacer frío y bueno, alquilamos una casita que en ese tiempo se podía alquilar barato y nos quedamos. Y bueno, nos quedamos a pasar el invierno y no nos fuimos más. O sea, salimos a viajar pero no viajamos nunca. O sea, sí, viajamos, un solo viaje hicimos. De Ituzaingó hasta acá. La idea era seguir viajando, pero no, quedamos acá. Y ahí empezamos a buscar algún lugar. ¿Y pensaban volver en ese momento a Buenos Aires? No, o no, no, no, no, ya no era irse. Ya era irse. pero no sabían a qué lugar. No, estaban. No sabíamos a qué lugar. ¿Y ella también es como vos? Sí, ¿le sí. ¿Gusta el campo? Sí. Obviamente. Claro, sí, sí. Ella quizás lo tiene un poco de antes porque vivió en un pueblo más alejado de la provincia de Buenos Aires. El padre era enfermero veterinario. Ella quería estudiar veterinaria, estudió unos años hasta que nos fuimos de viaje y largó. Pero como que siempre orientó más hacia el campo también. Entonces, uh-huh. Bueno, nos conocimos y los dos queríamos lo mismo. ¿Y en esa primera época vivieron en una casa? ¿En qué zona estuvieron? En Lago Puelo. Estuvimos un tiempito, un año por ahí alquilando. ¿Y ahí empezaste a hacer huerta? No, porque era muy chiquito. El lugar no teníamos espacio. ¿Esto estábamos hablando de qué año? El 2003. 2003 y mitad de 2004. Ajá. ¿Y ahí te trasladaste acá? Y en 2004 nos trasladamos para acá. Ah, acá. Ah. Sí. Y ahí empezaste con la huerta. Y sí, tuvimos que hacer la casa, alambrado, esas cosas. Y, claro. Y en 2006, 2007 empezamos con la huerta. Con unos ajos, algunas cosas, siempre sin saber, ¿eh? Y en 2007 sí empezamos ya de, como seriamente con la huerta. O sea que hasta ese momento fue como a ver qué pasa, a ver sí. Cómo es. Sí, sí. Y ella tampoco sabía nada. O sea, ella tampoco sabía, sí, sí, ninguno de los ¿y dos. ¿Y cómo fue la primera vez que se encontraron con la tierra? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron surcos? ¿Qué hicieron? No, teníamos como muchos, habíamos comprado hacía años, ella me había regalado el libro de Seymour, que mucha gente tenía ese libro y sigue teniendo, y es un muy lindo libro. Y pasa que es muy difícil, wow, para mí, llevar de un libro a la tierra las cosas, ¿no? Entonces, bueno, tratábamos con el libro ir a la tierra y se complicaba. Así que ella estaba haciendo cerámica en el Emeta, en el tiempo con Verónica Estefan, y su marido Fernando, bueno, le hace huerta hace como 40 años. Estaba organizando un grupo de minga, ¿no? Que eran ellos y dos parejas más. Y ella paró la oreja ahí y dijo, y yo también quiero participar. Como que tuvo así una cara durez. Le salió porque no conocía a nadie y se enganchó. Y bueno, los demás quedaron así, ¿y esta quién es? Y nos enganchamos en ese grupo de minga y bueno, Fernando y Vero fueron los que nos enseñaron todo. Ajá. Fuimos a su casa y bueno, cuando vi todo eso digo, yo quiero esto. Entonces, para mí, digo, si alguien está haciendo lo que yo quiero, voy a hacer lo que él hace. Ajá. O ella hace. Entonces, si él me decía así, así, yo lo hacía como él me decía. Y rendía, ¿no? Entonces, bueno, al principio tuve... hicimos una minga que íbamos desde agosto a diciembre, un lunes a cada casa, ¿no? Uh-huh. Las cuatro familias íbamos todos a esa casa. Y trabajábamos en lo que los dueños de casa necesitaban, siempre muerta, ¿no? Y ahí fuimos aprendiendo, trabajando y aprendiendo. Claro, la mejor forma. Claro, sí, sí. Y ya ese año la huerta ya la teníamos alambrada, pero teníamos unos ajos plantados nada más. Y bueno, ya ese año plantamos todo. Y hasta hicimos el invernáculo ese año también. ¡Qué bárbaro! Como qué que bárbaro, empezamos como muy, sí, sí. Muy fuerte de golpe, ¿no? Y bueno, empezamos como un envío muy grande y rápidamente te das cuenta que va saliendo comida. Y que esa comida que va saliendo es la que no tenés que comprar en el pueblo. Y ahí lo vas notando. Y se nota en la calidad de la comida y en la economía de la casa, que ya no es tanta la necesidad de traer plata afuera, sino que... dejamos de gastar mucho en comida, ¿no? Siempre cuento lo mismo, que nosotros en la semana no íbamos al pueblo, el sábado íbamos a hacer las compras y hacíamos una lista, el lunes comemos tal cosa, y bueno, y comprar esto, martes, miércoles, así. Y volvíamos con la camioneta cargada de comida y en un momento eso no pasó más. Ya hoy, en cada comida, las 14 comidas de la semana, se mira a la huerta o al freezer, que es donde están las cosas de la huerta que guardamos ahí, ¿no? O a la despensa. Entonces, en base a eso, si, bueno, le agrego sal, aceite, vinagre, que sí lo traigo del pueblo. Pero no quiere decir que no me como unos ravioles. esas cosas, pero siempre es mirando la huerta, claro, la comida. Sí. Nunca falta algo de la huerta, y hay veces se arman grandes comidas con todas cosas nuestras, contengan carne o no. Claro, claro. Y eso siempre lo pensás, siempre, digo, van pasando los años, pero siempre lo pensás cuando vas a comer, y mirá lo que estamos comiendo y que lo hicimos todo en casa. Qué satisfacción, ¿no? Claro, realmente la satisfacción es grande. Sí. Y en esa época cuando empezás a hacer la huerta, que decís, primero tenían ajos y después de todo. Sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron de todo eso? ¿Con qué empezaron? ¿O fue simultáneo? No, empezamos en agosto, que es cuando se empieza la temporada de huerta, y ahí mismo pusimos rabanitos, rúcula, lechuga, y después fuimos siguiendo el calendario de siembra y claro, terminamos poniendo todo. Claro. ¿Y con qué trabajaban? ¿Hacían bancales? O sí, bancales de un metro. Ajá. Uh-huh. Sí, hacemos uh-huh. bancales. Uh-huh. Sí. ¿Y los profundos de 60 de...? No, punteado con pala, pero no bancal profundo. Ajá. O sea, siempre punteamos. Antes de empezar el año, bancal que se va a trabajar, primero se puntea. Ajá. Con pala. O, no sé, hay gente que lo hace con bieldo, nosotros no usamos bieldo, pero va igual. Claro. Palo, bieldo. ¿Buena tierra? ¿Hay? No, era bastante mala. ¿Peloso? No, tenía muy poca materia orgánica, ¿viste? Una tierra muy... mucho mineral, media colorada, así que tuvimos que agregar mucho abono. Ya ese año le pusimos 7 metros cuadrados, cúbicos, perdón. Ajá. De abono. Y de ahí empezamos a bajar, ¿no? Cada año un poco menos, hasta ahora le estaremos poniendo de 3, 4 metros por año. Pero sí, era bastante mal, ha habido ahí corrales de animales con sobrepastoreo y deforestación. Cuando llegamos al bosque tenía 20 años, o sea, un bosque nuevo. Uh-huh. Habían cortado todo para venderle a leña y tenían animales ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, era una tierra bastante erosionada. Uh-huh. Pero bueno, se hace. De a poquito lo fuimos haciendo. Claro, y aparte iban recibiendo el asesoramiento. Claro, sí. Sí, siempre de Fernando. O sea, cuando él venía o si no, juntaba cosas y me iba a la casa a preguntar. Claro. Con el papel, che, esto y esto, ¿qué hago? Claro. Son muchas cosas, sí, muchos datitos pequeños que hay que saber con cada cultivo, un montón de cosas. Y bueno, en el momento arrancás y no sabés todas esas mañas, claro, o pequeñas cosas que tiene la huerta. ¿Y ese año ya pudieron comer un 100% de lo que habían sembrado? Yo creo que sí. Comimos, no fue muy bien ese año. Qué bueno. Y bueno, al irte muy bien, pensás, quiero crecer, claro, quiero más. Claro. Sí. Imagínate que el primer año ya sacamos las papas para todo el año, los ajos para todo el año. Bueno, sí. Eso quiero más cosas para todo el año, ¿no? Sí, no un tema de codicia, ¿viste? Algunos dicen, no, pero eso es codicia. No, codicia es querer tener muchos autos. Yo quiero tener más comida. Claro. No para ser cada vez más gordo, es para dejar de comprar cada vez menos. Claro. ¿No? Sí, la idea es no generar plata. Claro, lógico. El tema de la codicia es algo que según como se lo mire también. Claro. ¿No? O sea. Sí. ¿Y y empezaron a vender también después productos? Poco, pero algo vendemos. Cuando sobra mucho, íbamos a la feria, lo vendíamos en la feria o en la feria de productores de ahí que se hacían el correo, que el año pasado fue o el otro, estuvo muy bueno. Y ahí todo lo que llevábamos de verdura lo vendíamos en una hora y media, dos, lo vendíamos todo. Después trocamos, pero por ahora no pensamos, no lo hacemos para vender. Claro. Si sobra algo y alguien viene a comprar, o si sobra mucho, bueno, voy a un lugar y lo vendo, pero no es algo que pase siempre. Y en la experiencia de ustedes con respecto a la huerta, ¿también hicieron, por otro lado, siembra de trigo? No, cereales nunca. Nunca. No, todavía no. Uh-huh. ¿Y fruta fina? Y fruta fina, sí, con diferentes resultados, pero siempre pensando en nosotros, ¿no? Nunca sí, en vender. Con frutillas siempre estuvimos bien, y frambuesas... compramos unas plantas una vez que estaban enfermas, entonces se enfermó todo, lo tuvimos que sacar. Y ahora como estamos empezando de cero otra vez, hace un par de años, con frambuesa y con buenas plantas para ver de llegar a algo mejor. Sí. Pero frutilla y frambuesa lo que tenemos. Estamos escuchando a Maxi. Uh-huh. Y aprendiendo y viendo, sí, cómo un sueño, cuando uno siembra un sueño, cómo empieza a cosechar. Y él decía que claro, al comienzo uno no se da cuenta que está cosechando. Claro. Pero él sembró un sueño cuando era niño, sí, y comenzó a cosecharlo después. Sí, exacto. Y sigue cosechando. Y hay una cosa que yo estaba notando, ¿no? Cuando le pregunté lo de la tierra, él me dijo, bueno, no era una tierra. O sea, para mantener ese sueño había que estar en contra del adversario o ponerse de acuerdo con el adversario como para poder hacer lo que realmente quería. Claro. ¿No? Porque otra cosa es tener un sueño y decir, bueno, tengo una tierra negra, gorda, ¿no? Pues hay que poner el hombro y arremangarse, sí, ¿no es, sí, cierto? Eso, bueno, no, queda otra. No, pero quiero valorar claro, esto de lo que es mantener un sueño, ¿no? Mm. Porque muchas veces dicen, bueno, yo tengo un sueño y se me hizo, pero a veces para hacerse tenés que pelarte, sí, sí, un poco. Sí, sí, sí. A veces pensás en lo que trabajaste para hacer cada cosa y... Realmente, y te parece mentira. Un montón, y en el momento, claro, no te das cuenta y decís, quiero eso y vas para adelante. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar música ahora. Esa musiquita. ¿Esa musiquita de quién? Sí, Teresa Parodi y Mercedes Sosa. Creo cantan, que se saca un chispa. Sí, más o menos cantan. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, huele estremecida su falda, huele estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Estamos en Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Estamos con Marcos en la operación técnica, Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. Así es. Saliendo por Radio La Negra, 90.1. También Radio Fogón, la 98.3. La www.radiolanegra.com.ar. Y nos pueden escuchar también en la RNMA, por internet. Bueno, y www.elpueblotv.com. Bobe.blogspot.com. Nos estará viendo el pueblo. Yo pienso que sí. El pueblo sube internet, el pueblo entero. El pueblo nos ve. Y hoy están viendo el pueblo, no solamente a Miguel, a Griselda hablando, sino también a Maxi, nuestro invitado de hoy. Y estamos hablando de campo, estamos hablando de sueños, estamos hablando de cosas lindas. Y bueno, hemos hablado lo que viviste, pero después, ¿cómo fue que entraste al CEA? En su momento fue el EMETA. Claro. ¿Qué es el EMETA o el CEA? Y el CEA es el Centro de Educación Agropecuaria. ¿No? Hay talleres, cursos, jornadas que tienen que ver con la agropecuaria. ¿Y hace mucho tiempo que estás ahí? 3 años. Hace, sí. Después de varios líos que hubo, intentos de cierre de la escuela, como que se empezó a vivir un momento mejor, se vio que la huerta estaba abandonada, o sea, era pasto. O sea, era un parque cercado de pasto. Y bueno, nos juntamos varias personas a reflotar esa huerta, ¿no? Ad honorem. Así que se hizo una minga grande, nos empezamos a juntar todos los miércoles y a deschampar, ¿no? Como empezar de cero una huerta. Era un pasto bastante bravo, sacamos todo, hicimos bancales, trajimos nuestras semillas, plantines que trajo gente, entre un montón, y hicimos una huerta. Y ahí ese año es donde empezó a caminar la escuela otra vez. De esto hace 3 años. Claro, el 2012. Fue 2012. Y ahí quedamos con Giorgio dando huerta, los dos. O sea que a partir de ese... De ese año se volvió a dar huerta otra vez. O sea que ustedes quedaron como instructores de huerta, claro, desde ese año. Desde ese año, ¿y sí. ¿A qué grupos les dan ustedes clase o cómo es el sistema? Nosotros damos distintas jornadas durante el año, ¿no? Jornadas puntuales como de ajos o semillas, autoproducción de las semillas. Después en agosto empieza el curso de huerta, ¿no? Curso práctico todos los miércoles, de 14 a 17:30. Curso práctico, ¿no? Llegan, dejas la mochila y a la huerta. Buscar la azada y la pala y se trabaja todo el día. Porque es como aprendimos nosotros, trabajando, ¿no? En el escritorio sentado escribiendo no aprendés. Justo esta semana tenemos una participante que vive en Bariloche. O sea, tiene su casa en Bariloche y está viviendo ahora en Bolsón por trabajo. Y ella me contó que había hecho un curso de huerta en el INTA de Bariloche de marzo a noviembre, pero dentro de un aula. Y claro, no, si no te metes ahí, no sabes. Así que, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero es práctico el curso. Y después también vamos a otros parajes, a Almanzo, a Cuesta del Ternero, Repollos, a dar jornadas o algún curso, no curso de huerta, pero jornadas o lo que pide la gente también. ¿Siempre van ustedes dos? Siempre vamos los dos, sí. Y también damos durante el curso de huerta jornadas específicas y abiertas sobre cultivo de tomate. Entonces, bueno, un día es cultivo de tomate y hacemos todo de tomate. Desde poner la semilla hasta cosechar la semilla. Otro día sobre papas. No acuerdo otro ahora, pero bueno. ¿Y en este momento qué curso tiene? El de huerta. El de huerta, sí, completa. Digamos. Huerta, sí. O sea, desde el comienzo de armar una huerta hasta... Empezamos con el calendario de siembra en agosto y en base al calendario dice, bueno, ahí hay que poner tal cosa y empezamos con eso. O sea, que a el curso es desde huerta, agosto. De agosto a diciembre. Sí. Eso, seguimos el calendario de siembra. Ajá. Y en base a eso vamos haciendo lo que hay que hacer. Eso, se deshuya, se afloja la tierra, rastrillo, abono y siembra. Y en eso este van saliendo cosas. Por ejemplo, ahora estamos entrando en el mes de noviembre, por ejemplo. ¿Qué tareas se hacen en la huerta en este momento? Y ya ahora lo sembrado está todo sembrado, ¿no? ¿Alguien si tiene algo para sembrar puede sembrar ahora? Sí, cosas como de rápido crecimiento, como rúcula, rabanito, lechuga, espinaca ahora no, sino es más para fin del verano. Pepino. De invierno, ¿no? Sería, ¿qué decís? Sí, no, es la espinaca. Pasa que la espinaca con calor excesivo se va en flor. Entonces no se siembra ahora. Mirá vos qué interesante. O sea, la que viene sembrada desde agosto, septiembre, sí, la seguís comiendo y va bien. Pero si sembrás ahora con mucho calor, tiende a irse en flor. Le gusta más el frío. Sí. Entonces sembrás a final de febrero por ahí, que esa ya va para el otoño y el invierno. Puedes poner algún pepino, esas cosas, época de trasplante. ¿Y si me quedo la papa sin sembrar, qué hago? ¿Puedo sembrar en el momento? Sí, puedes sembrarla, sí. ¿Hasta el tiempo óptimo sería mediados de octubre? Ajá. ¿No? Óptimo porque sembrándola en octubre podría completar su ciclo antes de que venga el frío y las heladas más fuertes, ¿no? Lo que estamos buscando siempre es que la planta cumpla su ciclo. Si no cumple el ciclo, no desarrolla lo que uno quiere de la planta, ¿no? Claro. Queda más chiquito. Sí, claro. Entonces a veces uno trabaja un montón. Y dice, la papa, pero bueno, la puedo plantar en enero. Sí, la puedes plantar en enero. Pero vas a sacar muchas papitas muy chiquititas. Claro. Entonces a veces eso es lo que termina siempre frustrando al que empieza a hacer la huerta. Claro. Que cuando va a cosechar hay poquito. Pero bueno, siempre repetimos que estamos en un lugar que, sí, que hay que seguir el calendario a rajatabla porque los meses de calor son pocos. Son pocos, sí. Exactamente. En Neuquén para arriba uno puede plantar todo casi todo el año porque hace calor por 8 o 9 meses, los 3 meses de frío no son tan fríos. Entonces, bueno, hay como un... se puede uno colgar un poco más o dejar. Claro. Pero acá lo que uno no hizo en su tiempo, después ya se no paga puedes. Porque es un cultivo que se va a ir en flor, no va a desarrollar. ¿Y si, y los tomates, por ejemplo, tenemos tiempo? Ya no. O sea, vas a poner la semilla, va a brotar, va a crecer la planta, pero... Ponele que tenés los plantines. No, sí, el plantín sí. Ah, si tenés el plantín, ¿lo podés poner? Sí, ya? Sí, el plantín sí. Hasta, pero de semilla no, ya trasplante, no hay... No, trasplante. Digo, te va a crecer la planta, pero vas a llegar a marzo con unos tomates verdes. Claro. ¿Aún idea... de plantín no? No, de semilla, digo. Ah, yo. De semilla. Pero de plantín, con un buen plantín, sí. ¿Qué le llaman buen plantín, por ejemplo? Y hoy un buen plantín para ahora, para empezar a comer tomate, sí, principio de enero, 10 de enero, tenía que tener 30 centímetros de alto. 30 centímetros de alto. Entre 20 y 30 centímetros de alto. ¿Recién ahí se puede trasplantar o antes también? No, antes también. El tema es las heladas. Claro. Yo trasplanto el tomate mediados de octubre. Y recién ayer puse alguno y anoche me pegué un susto bárbaro porque sí. El ojo tuve que ir de noche a tapar con nylon los tomates dentro del invernáculo. Claro. O sea, no los pasé a mediados de octubre porque vine helando claro. y el invernáculo no es mágico. O sea, claro. Un 3 bajo cero es un 1 bajo cero dentro del invernáculo claro. Y con 1 bajo cero se hiela. Claro. Y si tenés un plantín de tomates que tiene unas 4 hojitas, por ejemplo. Sí. ¿Lo podés trasplantar? Sí, sí. Sobre todo por la época en que estamos. Digo, claro. Hoy, con un plantín de 4 hojitas, yo prefiero que esté en la tierra antes que esté en una maceta. Uh-huh. Porque la raíz va a encontrar más espacio y se va a desarrollar más rápido claro. que en una maceta. Uh-huh. Si me decís que tiene 4 hojitas, pero en septiembre no, yo lo cuidaría un poco más. Claro. Porque bailar, claro. Sigue hilando. Exactamente. O sea que el margen para trasplantar los tomates sería noviembre. Claro, sí, hasta sí. Hasta esa fecha. Sí. Sí, porque también el plantín en la maceta se empieza a estresar. Claro. Ya, no, maceta, ya no aguanta, ¿no? No tiene espacio de raíces para seguir creciendo, queda chiquitito y hasta puede tener unos tomatitos, pero no va a crecer más la planta, va a esos tomatitos que tiene y nada más. Claro. ¿Y el coliflor ustedes también siembran? Sí. ¿Y ese? Coliflor, yo en mi caso no pongo de verano, pongo coliflor de invierno, que es el coliflor pilgrim, que se come ahora, ¿no? Mm. Se está terminando ya, pero se come en octubre, ¿sí? Fin de septiembre, más octubre. Es un plantín que se hace ahora, ¿no? Se trasplanta. Todavía está en cajón, está repicado, no trasplantado. En un mes va a la tierra, pero pasa todo el verano, todo el invierno en la tierra y recién se come en octubre. Ah, es más lento. De claro. Que son de más frío. Mm. Sí, son, es la familia de las crucíferas y junto con el brócoli brote púrpura y el repollo January King son 3 que van para el invierno. Sí, son repollo, brócoli y coliflor que se comen en invierno. El repollo empieza más temprano, January es enero, que sería julio, ¿no? Se empieza a comer en junio o julio. Hasta septiembre, octubre se puede comer. Después viene el brócoli, este, que en vez de ser una flor grande, ¿no? Una flor o una pella grande que le dicen, son muchísimos chiquititos y color púrpura y un poco más fuerte, pero aguantan frío, nieve, todo y crecen. Dios. Crecen con frío, entonces está bueno mirar eso porque es comida fresca en invierno. Claro, ¿no? Claro. Que también hay mucha idea de que bueno, que la huerta es las hojas en verano, papa, zanahoria, una cebolla y listo, en marzo cerramos y chao. Y no, ahí la posibilidad de comer verdura fresca en invierno es grande. Bueno, ese es el concepto que nosotros teníamos cuando recién vinimos, ¿no? Exacto. Que en invierno se cortaba todo. Exacto. Y no es así. Y fuimos claro. aprendiendo. Yo me acuerdo de que Geronazo decía que existe una ¿cómo es? Una radicheta, una ¿achicoria? No, la achicoria, la la espinaca. La espinaca gigante. Claro, la gigante de invierno, sí. ¿Eh? O sea, No es que va a crecer en invierno, pero si uno hace las cosas a fin de verano, dentro del invernáculo, los plantines o pone semillas en el invernáculo, eso va a brotar, va a crecer y va a estar ahí claro. durante todo el invierno en el invernáculo. Y uno puede ir sacando hojitas y comiendo de ahí, mismo lechuga, acelga, rúcula, achicoria, eso se puede comer durante todo el invierno. Dentro del invernáculo. Dentro del invernáculo, afuera no. Claro. Pero bueno, hay que hacerlo a tiempo. Si uno lo hace a tiempo, sí, sí. Come verdura todo el invierno. Y es muy importante poder conseguir verdura fresca en invierno. Ah, en sí, claro, huerta. Por supuesto. Sí, Estamos viendo que podemos comer verduras de la huerta y que no es una cuestión de porque no tengo plata, sino porque es claro. sano, ¿no es claro, cierto? Sí, sí. Es sano para nuestra salud y sí. también para nuestra economía. Oh, ¿eh? Sí, realmente. Bueno, y vamos a escuchar música. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? A ver qué tenemos. Puente Carretero. Puente Carretero por los Carabajal. Peteco Carabajal, me parece, ¿no? Sí, ahí va. Peteco. We'll be right back. ir al cierre, al último bloque. Vamos a escuchar Viva Jujuy. Sí, por Jaime Torres. Ahí está. Seguimos en Sembrando Sueños. Sembrando Sueños, realmente, y Sembrando Sueños. Miguel realmente. Griselda, Marcos en operación técnica. Así es. Y Maxi como invitado. Estaba pensando que realmente Sembrando Sueños, porque todo esto era un sueño de Maxi. Claro. ¿No? Y mirá vos cómo fue agrandándose. Y creció y ahora está desarrollado como contabas recién, el coliflor, que parece que no pasa nada y de golpe explota. Así fue tu sueño. Hay que comerlo, claro. Porque vos estabas en la ciudad, no pensabas, vos querías ir al campo, te gustaba cuando eras chico, pero mirá, después de golpe, ¡fua! Salió. ¿Y cuántas cosas se dieron, no? Porque no solamente vivir la propia experiencia día a día y tener la satisfacción de comer de tu huerta, sino lo que yo estaba pensando, y es meritorio hacerlo presente, cómo ir a un lugar que se llama Sea, donde había pasto, y de pronto ustedes quisieron que eso tenga vida, ¿verdad? Claro. Volver a darle vida a algo que había muerto, ¿no? Eso, y ahí se transformó la huerta. Entonces, bueno. Sí, nosotros hay un montón de gente, ¿no? Porque sí, no. Claro. La gente que va y participa de los cursos, trabaja en la siembra, le yuye, los trasplantes, todo el cuidado y todo eso que está ahí es obra de mucha gente, sí, y después se vende y la cooperadora, con eso alimenta a la cooperadora. También, exactamente. ¿No? Qué lindo. Está buenísimo. Y escúchame, Maxi, que como este programa se llama Sembrando Sueños, siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿qué sueños tenés para el futuro con respecto a tu huerta, con respecto al campo, con respecto, vos tenés gallinas también? ¿Tenés algún sueño? ¿Proyectás algo? No, en lo particular no. Me parece que llegué a donde quería y tengo todo lo que había soñado, ¿no? No me falta nada hoy. Pero me gustaría que haya más huertas. Eso sí. Tener más gente en el barrio, en la zona que haga huerta. O tenga los animales, lo que sea. Yo veo que por un lado hay mucha gente como queriendo empezar, pero me gustaría que ver más huertas, que me gustaría hablar con más gente sobre el tema. Porque si somos más, también vamos, nos va a ir mejor, me parece. Sí, por supuesto. Por ¿no? supuesto. Bueno, entonces vamos a intercambiar experiencias, sí, y esas cosas. Digamos. Aparte, la unión hace la fuerza, se dice siempre, ¿no? Y yo creo que cuando ustedes hicieron esa experiencia que hablábamos recién, ¿no? De un lugar donde era el pasto y había que empezar de cero, sí, se juntaron. Porque como decimos con Giorgio, siempre que la gente pregunta, pero ¿usted qué método usan? No, no usamos ningún método, o sea, tratamos de trabajar para comer cada vez más, con menor esfuerzo, ¿no? Porque tampoco trabajar de más, pero nuestro método es la unión de un montón de experiencias de gente, ¿no? Sí. Que vino y te dijo, mirá, estoy plantando los tomates de esta manera y me fue mejor. Y bueno, a ver, voy a probar. Con el 10% de mis tomates pruebo tu experiencia. Y sí, estuvo buena. Bueno, en el que viene me paso a esa. Y ahí quedó y eso se multiplicó. Y hoy los tomates se siembran de esa manera. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero eso está buenísimo, ¿no? Cuando viene alguien y te pasa un dato así que, mira, experimenté con esto. Y eso también te da ganas vos de hacer tus experiencias. Y nuestro método es ese, es la unión de toda la gente de la zona que hace huerta todos los años para comer. Sí, exactamente. Así que me gustaría que haya más gente. Ustedes están haciendo algo por desarrollar ese sueño, porque en el momento que están instruyendo gente en ESEA, están dando entrenamiento. Sí. Práctico, de alguna manera me imagino que irá gente de todo tipo. Eran personas con experiencia y otros con nada. Claro, y además decías que se trasladan, o sea, van a otros lugares, o sea, a transmitir este conocimiento, ¿no? Cosa de que el conocimiento siga el círculo, ¿no? Claro. Y que no se rompa, ¿no? O sea, que están sembrando en las personas el deseo de desarrollar la huerta, de crecer, ¿no? Eso tratamos. Sí, ¿no? Sí. Es lo que más, la satisfacción más grande es cuando alguien viene y te cuenta que está haciendo huerta o que ¿tenés sigue, alguna experiencia de esas? ¿Alguien que te haya contado algo? ¿Te acuerdas de alguna anécdota? Alguna... No, no me acuerdo nada puntual, pero sí gente que te pide, mira, mañana vamos a ir a la casa de una persona que hizo el curso el año pasado con nosotros, que quiere que vayamos a ver su chacra para asesorar, opinar, ver, che, ¿qué estás haciendo? Y eso. Está muy interesado y bueno, como te decía antes, que me pasaba a mí cuando empecé, tenés un montón de dudas. Bueno, yo lo tenía cerca a Fernando, que le preguntaba y bueno, él quería que vayamos a su casa. Y mucha gente viene a preguntar o viene a decir, che, me fue re bien con la papa, ese dato que me dieron me sirvió mucho y está buenísimo. Sí, para nosotros es buenísimo. Ahora que hablas de la papa, ¿es importante tener en cuenta que sea en cuarto menguante la siembra o no? ¿O es lo mismo? Yo a la luna no le doy bola, pero no estoy en contra, no lo hago por un tema práctico. Porque si no tenés que esperar a la próxima, y no pude pero ahora. No te puedo decir, no vale nada que lo haga menguante. Si tuviese el tiempo de hacerlo menguante, lo haría. Claro. Si podés hacerlo menguante, hacelo. Yo creo que va a valer la pena. Sí, sí. Pero yo de luna no sé mucho. Claro. Sí. Porque dicen que menguantes son las que van para abajo claro. y crecientes las que van para arriba. Sí, sí, yo creo que es lógico. que pasa es que hay veces que no te coincide, ¿no? Claro, entonces, sí. Y es lo que pasa con el calendario este lunar, que tenés que mañana de 7 de la mañana a 11 podés desyuyar, y yo mañana no tengo un asado, no puedo desyuyar. Desyuyo cuando pueda, cuando vuelva, o el martes a la mañana. Entonces pasa eso. Es una experiencia vivida a cada instante, ¿no? Sí, yo te iba a decir, porque la experiencia de cada uno es tan distinta. Como decías vos, viene una persona y me dice tal técnica para el tomate. Vos probás con el 10% de tu plantación. Y a lo mejor te fue bien o no te fue bien con eso. Claro. Pero como la experiencia de cada uno es muy personal. Sí, por eso me parece bárbaro esto, el tema de juntarse y cada uno va diciendo, esto es algo que va creciendo y no sabe a dónde termina, porque escuchamos una cosa, que cada uno agregue su experiencia. Claro, tampoco es que nos juntamos lo que hacemos huerta una vez por mes en un lugar a intercambiar. No, es algo que nos encontramos en el pueblo y decimos, che, ¿cómo te fue este año con la ACL? Claro. Ahí, bien, mira, hice esto. Claro. Es así, pero son cosas muchísimas que hago yo en mi huerta no salen de un libro. Claro. Todas, creo. Ahora, yo son creo todas que me pasó diferentes personas, datos así, y los incorporé a mi trabajo. Y eso está bárbaro. Sí. Ahora, por ejemplo, la diferencia, nosotros acá estamos más alto, hay otros que están más abajo, la Pampa, que hay diferencia, ¿no es cierto? En sí, cuanto eso a... es un temazo. Es un sobre temazo. Todo para cuando estás al frente de un curso que viene gente desde el Lago Puelo, que sería como el trópico para nosotros, y gente que viene de lugares donde hiela mucho. Y te hace una pregunta y la respuesta es para... tenés que dar cuatro respuestas. Claro. Porque claro. Son cuatro situaciones diferentes que hay. Claro. Porque mismo estás en Mallín y en una chacra a un kilómetro de la otra cambia 5 grados la temperatura. Y no se puede creer, pero es así. Sí. Yo trabajo en una chacra en Mallín del Medio que está en un pozo lo más bajo de Mallín ahí, y la helada se sienta ahí. Y hace 5 grados menos. Y un día voy a llevar mi termómetro porque no anda mal. Y no, llevé el mío y era la misma temperatura. Pero es un pozo. Claro. No en un pozo o una ladera como acá, donde la helada pasa de largo. Claro. Y sigue, pero en un pozo se queda. Sí. Y eso pasa en 300 metros de diferencia. En 300 metros. Yo vivo acá y 300 metros allá abajo. ¿Y ahí abajo? Sí, ¿cómo puede ser? Se junta toda la helada, está blanco y arriba no. Sí. Entonces, es dificultoso el lugar. Sí, sí, pero sí, se puede. Hay que... mucha observación y anotar qué es lo que pasa en nuestro lugar donde vivimos. Levantarse a la mañana y mirar qué pasó, dónde no heló, por qué lo ahí y no allá. Porque a veces decimos, mira, ahí hela y ahí no. Ah, sí. No, pero hay un porqué. Claro. Hay un árbol que está tapando y eso hay que aprovecharlo. Sí, bueno, hay un árbol grande que está tapando ahí. Bueno, o ahí puedo plantar papas. O las cosas que se hielan, porque ahí sé que hiela menos, porque está ese árbol. O también donde tengo la huerta, plantar más árboles. Claro, ¿sí? Claro. O sea, si no existe el conflicto, no existe la creatividad. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es necesario el conflicto. Todo se inventó así. Bueno, sí. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Sí, es para otro programa más, ¿no? Siempre Maxi, decimos igual. Realmente, Maxi, te agradecemos este aporte grandioso que has hecho. Porque realmente, mirá, tenemos ganas de seguir hablando. Y... bueno, cuando quieran. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Maxi. Bienvenido al programa y bueno, que sea para otra vez también, ¿no es cierto? Y ahora que nos hemos despedido de Maxi, también nos vamos a despedir, pero antes vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? ¿Qué tenemos, Miguel? Y mira, hablando de tierra, habla de tierra colorada. Ah. Mira, tierra colorada por el chango Espaciuco. ¿Cómo saldrá ahí la espinaca? No sé, hay que preguntarle a Maxi. Thank you.